Antropología Cristiana, clase número 8. Vamos a hablar hoy sobre el yo real, el yo ideal y las pasiones. En el programa habíamos hablado, anticipado que hoy iba a ser de las pasiones especialmente, pero quise también incluir mucho este tema que me quedó un poco en el tintero cuando hablamos de la relación con uno mismo. Y es un tema que es importante para conocer, para conocernos, ¿no? Para conocer cómo uno es, el conocer mi yo real y yo ideal, que es un tema que habla mucho el padre Sensini, un padre italiano que, un padre italiano que habla mucho, tiene meditaciones y reflexiones muy profundas sobre la formación. Bien, vamos directo al grano en esto. ¿Qué significa el yo real? ¿Qué significa conocer mi yo real? Significa conocer mi situación actual, el que yo soy, con mis gustos, con mi personalidad, mis capacidades, mis fuerzas, sentimientos y demás. ¿No? Todo lo bueno y lo malo, todas las capacidades y potencial que tengo, como también mis limitaciones o defectos. Es un punto muy importante en la vida espiritual conocer quién soy. San Ignacio de Loyola hablaba, por ejemplo, de la importancia del examen, de saber dónde estoy o quién soy. Ahora estoy leyendo Santa Catalina de Siena y ella insiste mucho, por ejemplo, en cómo la vida espiritual comienza en el conocimiento de quién uno es. No solo el conocimiento de quién uno es solo, sino ella, pienso, lo está diciendo también en relación con Dios. O sea, como ubicarme en quién soy yo y dónde me ubico en relación con Dios y con los demás. A muchas personas les cuesta tomar decisiones importantes sobre su vida porque no se conocen en el fondo. O sea, uno tiene que elegir una carrera. ¿Y cuál es el gran problema? Bueno, ¿y cómo sé si esto es lo que me va a gustar? El problema no es que no conocen tanto la carrera, es que en el fondo no se conocen a sí mismos del todo, ¿no? Y no lo digo como un defecto personal, sino como una realidad de la vida. ¿Recuerdan cuando hablamos de Guardini que decíamos que la falta de experiencia hace que uno no sepa mucho? Bueno, la falta de experiencia no solo es la falta de experimentar cómo es el mundo, sino la falta de experimentar cómo soy yo. Yo empiezo esta carrera, empiezo esto, y ¿cómo sé si cuando tenga 40 años me va a gustar esto? Bueno, no sé en el fondo quién soy, y qué es lo que me satisface, y qué es lo que me gusta, porque tengo que probarlo. Hasta que no lo haga y esté en eso, no sé mucho cómo me va a resultar. Y ahí me voy a conocer. Bueno, de alguna forma, esto de que cuando yo entro en esa situación de vivir, no sé, la vida misionera o la medicina o trabajar en una empresa, esa situación, ahora me doy cuenta que me gusta, por ejemplo, de algún modo ya estaba dentro de mí. O sea, ya eso estaba de algún modo como algo que me iba a gustar, ¿no? Dentro de mí. Pero tenía que aflorar al exterior, tenía que salir y hacerse experiencia vivida, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del yo real, estamos hablando de conocer mi situación actual, por así decir, manifestada a mí mismo. Porque hay lo que quiero decir esto, no es parte del yo real aquellas cosas que están dentro de mí, pero yo no tengo idea que están. ¿Me explico? Es decir, yo puede ser que por ahí en mí hay un potencial, una capacidad de gustar muchísimo la música o tal deporte, pero si nunca lo practiqué y nunca jugué a tal deporte, no puedo saber que eso es parte de mí, de algún modo, ¿no? Bien, entonces no es parte de mi yo real, en el sentido que estoy hablando ahora. No que no esté esa capacidad en mí, pero quiero decir, en el sentido que habla el padre Cencini, para mí no es parte de mi yo real, porque no sé eso, ¿tá? Por ahí una persona que vive en el paganismo total, le fascinaría ser cristiano y orar y alabar a Dios y vivir la vida apostólica, ¿no? Pero no lo sabe, no tiene ni noción de esto. Y por lo tanto no es parte de su yo como lo experimenta. Entonces también casi un sinónimo que yo les podría decir del yo real, podría decir como el yo experimentado también, ¿no? O sea, el yo tal como yo lo experimento ahora. Eso es lo que llamamos yo real. O sea, hoy, ¿dónde estoy? Bueno, uno ve que cuando avanza en la vida, muchas cosas de mi personalidad que yo no conocía antes van aflorando, y por lo tanto ese conocimiento del yo real se va expandiendo, se va agrandando. por ejemplo, voy a vivir una ciudad nueva, voy a estudiar y bueno, ahora vivo solo, es una situación nueva, no tengo nadie que me ponga horarios, o vivo, entro en un trabajo y experimento agresiones o luchas, que los que me quieren cerruchar el piso y demás. Bueno, todas cosas que voy, me van haciendo conocerme también cómo yo reacciono ante estas situaciones. O me empiezo muy bien en esa empresa, empiezo a ganar plata y todo, bueno, se me sube a la cabeza, o me empieza a parecer muy, como, muy seductor todo ese mundo de tener mi propio éxito, mi propio dinero y comprar cosas y tener cierta autoridad, ¿no? Bueno, no sabía cómo iba a reaccionar ante esas cosas antes de poseerlas de alguna forma, ¿no? Y también en la vida misionera es lo mismo, en la oración, en el apostolado, ante pruebas, en la interacción con los demás, van aflorando un montón de cosas que me van haciendo conocerme a mí mismo. Creo que de un modo, también les quiero decir esto, un corolario, ¿no? Creo que son un poco análogas. Es decir, cuando uno, por ejemplo, uno puede decir, qué sé yo, cómo sería la vida en una empresa o tener una familia. Uno puede pensar así, ¿no? Uno nunca va a saber. Y en un sentido exactamente cómo sería, no. Pero las experiencias que uno tiene como, les digo yo, como misionero, como sacerdote, a lo largo de mucho tiempo, de algún modo te van dando un conocimiento análogo de esas cosas. Porque no experimentarás las pruebas que tenés de tener un jefe difícil en una empresa, ¿no? En Shell o donde fuera, pero tenés que lidiar quizás con un párroco difícil, qué sé yo, con una situación difícil. O sea, no tenés que tratar con una familia e hijos, pero tenés que tratar con muchas personas con las que convivís, bueno, chicos que te das clase, bueno, o sea, mucha experiencia, ¿no? O sea, que no es que la experiencia que uno hace como misionero, como sacerdote, no me dé conocimiento real de otras. Con el tiempo creo que te va dando mucho conocimiento real de muchas otras cosas, por cierta analogía. Ahora, fui a una cena el otro día y me encontré con un sacerdote francés, el padre Alan, y entonces le pregunto, ¿usted cuánto fue sacerdote? ¿Cuánto tiempo que fue ordenado? 4 años, me dice. Tiene como 60 este hombre, ¿no? Ah, tengo el doble que usted, sacerdote, le digo. Y me dice, bueno, es que él trabajó en el Fondo en el Banco Mundial, ¿no? Porque su ideal era como ayudar a combatir la pobreza. Entonces entró en el Banco Mundial, viajó a muchos países, estuvo casado, enviudó, casado 35 años, quedó viudo, estaba en el proceso de ser diácono permanente. Entonces la diócesis, el obispo le dijo, mira, en esta situación no, nada impide que vos puedas ser ordenado y demás, que puedas ser sacerdote. Entonces fue sacerdote ya a los 50 y pico de años, ¿no? Y me dice esto. Dice, en estos 4 años de sacerdote aprendí más sobre el matrimonio que en 35 años de estar casado. De todas las situaciones que vivo, que veo con la gente, que hablo con matrimonios. Dice, aprendí más de lo que es lo que implica. Dice, bueno, porque antes yo sabía lo que era mi matrimonio, pero no mucho de los demás. Mientras que, dice, ahora tengo que hablo con no sé cuántas parejas y, bueno, veo los problemas, las cosas que viven. Así que, bueno. Muy interesante eso, pero me pareció que ilumina esto, ¿no? O sea, uno cuando empieza la vida espiritual y está todavía en estos años, no sabe mucho de su yo real. Pero cuando avanza en la vida misionera y en la vida espiritual, va haciendo experiencia de la vida. Y aunque no pueda, uno puede decir, es verdad, no sé exactamente cómo sería, no sé, trabajar en tal lugar o tener nietos, qué sé yo, no puedo saber eso. Pero tengo muchas experiencias análogas que me dan mucha idea, ¿no?, de estas cosas. ¿Cómo conocerme? O sea, ¿cómo avanzar en el conocimiento de mí mismo, ¿no?, de mi yo real? Les mandé ahí un esquema que no sé si lo recibieron. Es muy simple, pero va poniendo los temas. Ahora entonces vamos al cómo conocerme o qué medios me ayudan a conocerme. El primero es observar mi conducta exterior al examinar. Perdón, el gran medio es el examen de conciencia, ¿no? Y Sensini habla mucho de. Primero observar la conducta exterior. O sea, que al examinar mi día, qué cosas hice, qué no hice, qué cosas hice bien, qué cosas hice más o menos. Y después empezar a descubrir patrones de conducta, es decir, actos, no solo la conducta exterior, sino conducta exterior que se repite, se reitera, ¿no? Esto vuelve cada noche cuando me examino, está siempre ahí como una dificultad en esto, o mediocridad en aquello. Esto va mostrando ciertas disposiciones estables, cierta tendencia, ¿no?, a obrar de esta forma. Y de ahí tengo que pasar a las actitudes que están detrás de estos hábitos, ¿no? Por ejemplo, si yo siempre no me interesa mucho, no sé, limpiar. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué me pasa eso? No me interesa mucho. ¿Qué actitud muestra eso? Bueno, hay algo que no valoro, o algo que no me parece importante ahí, o detrás de las actitudes están los sentimientos. ¿Cómo me siento? Bueno, quizá para mí mi actitud es que limpiar es una actitud muy servil, es algo que me disminuye, me humilla. Y bueno, si me pongo a limpiar me siento humillado y más, y si lo esquivo me siento más como, no sé, me siento más como dignificado, por así decir. Entonces, bueno, pero hay un problema ahí, hay algo que no es muy consistente, ¿no? Bueno, y de ahí dice el padre Cencini, llego a las motivaciones de fondo. O sea, de las actitudes, los sentimientos, llego a las motivaciones de fondo. ¿Qué cosas me motivan y qué cosas no? Los sentimientos, sobre todo los cambios súbitos de ánimo, son indicadores de las motivaciones profundas. Por ejemplo, vengo con un entusiasmo muy grande de ir a este retiro, ¿no? Y pensé que iba a dar una charla y demás, y al final no se da, no doy la charla. Y entonces me deprimo completamente, ya no tengo ganas de ir al retiro. Bueno, es entendible que no me guste la idea de no darle una charla, que cuando pensaba hacerlo, ¿no? Pero si ese sentimiento es un cambio así demasiado abrupto, de algo que me encantaba, me entusiasmaba y de golpe ya no, ninguna motivación, muestra que quizás tiene mucho peso interior para mí lo que los demás noten, ¿no? Lo que yo hago, miren, voy a dar una charla, voy a predicar. Y eso me motiva quizás mucho más que el retiro mismo, o sea, el hecho de que en ese retiro se está dando conversión y cambio de muchas personas, ¿no? Bueno, es entendible que a uno le guste dar una charla, eso no es ningún problema, ¿no? Pero, como digo, si hay un cambio de así, un vuelco demasiado grande, quizás me está indicando que lo otro, o sea, la alegría de ver que personas se acercan a Dios y, bueno, es un momento de gracia, ¿no? No me motiva tanto, ¿no? Es una motivación que falta un poco. Cuando uno va descubriendo esto en el examen, aspectos negativos de uno mismo, uno puede tomar distintos caminos, ¿no? Primero, uno puede negarlos, o sea, uno puede decir, este aspecto no me gusta, bueno, lo niego, no existe para mí, y lucho para, quizá no de un modo muy consciente, sino de un modo inconsciente, es como algo que no quiero mirar, ¿no? Entonces lo niego, y hasta lucho para que nadie note esa imperfección. Bien, ese primer mecanismo de negar, de negación, funciona hacia afuera, obviamente, hacia las personas que me conocen menos. Por las personas con las cuales convivo no puedo ocultar quién soy. Otra reacción que uno tiene ante los aspectos negativos de uno mismo es desanimarme y pensar, nunca voy a cambiar. Otra posibilidad también es endurecerse en eso, es decir, así soy, y punto. Bueno, al que le guste bien y al que no también. O también puedo tomar un camino más moderado, puedo decir, o adecuado, que sería aceptarme, aceptar quién soy, aún con mis defectos y límites, y también pedir al Señor, bueno, empezar un camino de transformación. Quizás no me haga una persona completamente, ¿no? No va a ser una persona opuesta a la que soy, pero sí va a ir puliendo esas imperfecciones. Y pasamos ahora al tema del segundo tema de la clase, que es el yo ideal. Que es muy simple de definir, porque es mi yo en Cristo, es decir, es quien yo soy cuando estoy viviendo en Cristo, en Jesús, y mis sentimientos, mis emociones, mis impulsos surgen movidos por la gracia de Dios, por impulsos del Espíritu Santo, ¿no? Quizás el balance más importante a entender en esto es que ese yo ideal no es como un molde que me cae de afuera, sino que como el Señor me creó, como fue Jesús el que me dio la vida y me pensó y me... Y digamos, y el pecado me ha deformado, mi yo verdadero es mi yo en Cristo. Esto creo que no es un tema nuevo para ustedes, me parece, ¿no? Que ya lo han visto de alguna forma. Pero quizá podemos entrar un poco más en esto. En la formación, un problema que se da muchas veces es que las normas de vida o las reglas, o por ejemplo, cuánto uno puede escribir el mail, o cuánto puede, no sé, cuánto tiempo va a visitar la familia, o cuánto, si no como entre comidas y demás, todas estas cosas pueden verse como un régimen exterior. O sea, ¿qué significa esto? Bueno, que depende de que me estén vigilando, ¿no? Como una vez fui a México, una misión, y me dice, y decía. Me chocaba porque en Estados Unidos es muy común que vos, bueno, ves ciertas cosas y, bueno, un cartel, una prohibición y, bueno, ahí cumplís eso, ¿no? Es como la reacción instintiva que ves en Estados Unidos. Cuando llego a México hay un lugar, una terminal de colectivo y dice una entrada, hay una puerta abierta, como si fuera retiro, ¿no? Pero una puerta que va a la boletería, pero dice un cartel que dice no entrar por acá, como si fuera contramano, ¿no? Como esta puerta no, por la otra. No entrar. Y entonces yo voy a entrar y le digo, no. No veo otra puerta, entonces le digo al hombre que está ahí, ¿y cómo, por dónde se entra? Y dice, no, pase, si no hay nadie mirando, no hay nadie vigilando. O sea, si no hay nadie mirando, pasa, no te preocupes. Era el choque cultural, ¿no? Pero me parece que en la formación puede pasar así, que uno diga, bueno, cuando nadie me ve, ahí me picoteo algo de la despensa, ¿no? O llamo por teléfono. Y me parece que el problema ahí es que uno ve, el problema que puede estar de fondo, ¿no? Es que uno ve esto como, o sea, las normas o reglas como una alienación, como algo que se impone, pero no es parte de mí. O sea, yo no soy así. Yo soy caótico, soy espontáneo, no tengo disciplina, o me gusta decir las cosas como me vienen a la mente, bueno, o me gusta trabajar solo. Y pienso que el sentimiento más difícil de fondo, más venenoso ahí es, no me hará mal ser como no soy, o sea, no me va a hacer mal en el fondo vivir de un modo como yo no soy. Y acá creo que ayuda mucho si uno capta como de un modo un poco místico, ¿no? O sea, también por la fe, que realmente el Señor me quiere hacer una persona en algún sentido nueva, ¿no? No completamente distinta del que soy antes, sino en algunas cosas, como sacar a luz lo verdadero de mí, lo auténtico, lo que el pecado ha ido, y los vicios y las cosas malas han ido deformando de mí. A mí siempre me llama la atención que Jesús le dice, en muchas cosas, ¿no? Las personas que se convierten como esas señales de un cambio profundo, pero que mantienen lo que son. Por ejemplo, le dicen, vas a ser pescador de hombres. O sea, estos que son pescadores, ustedes van a ser pescadores de hombres. Bueno, uno puede decir, hay una continuidad, o sea, sos el mismo que antes. Pero hay algo inesperado ahí. Y uno mira hoy a Pedro, a San Pedro, ¿no? Y, bueno, obviamente no puede disociar la identidad de Pedro de que fue el apóstol, el primero de los apóstoles, ¿no? El vicario de Cristo. Bueno, todas las cosas que uno ve con Pedro, ¿no? Con sus negaciones, pero también con quien se dio la vida por él. Y uno puede pensar, imagínense que quitamos todo eso, o sea, imagínense que de Pedro quitamos todo ese aspecto del Evangelio y lo dejamos simplemente siendo, bueno, un israelita que busca ser fiel y vive como un pescador en Galilea. Y yo pienso, qué pérdida, ¿no? ¿Cuánto se pierde de esa identidad, de esa figura tan gloriosa, tan impresionante que fue el apóstol Pedro, ¿no? Si quitamos de él todo lo que le trajo Jesús, su vida en Cristo. Ahora, él podría haber pensado, bueno, pero mi identidad es ser un pescador en Galilea y punto. Y uno piensa a la distancia, no es así, ¿no? Si uno que ve la historia como en retrospectiva se da cuenta que en realidad hay una identidad mucho más rica en Saulo, en San Pablo o en Pedro, convertidos que antes, ¿no? Como que sale a luz su ser más verdadero. Entonces uno puede también ver las normas o la disciplina, las cosas que vamos formando en la sociedad, como algo que me ayuda desde afuera, es verdad, esto hay que decirlo, ¿no? O sea, la disciplina siempre ayuda como algo exterior, pero me ayuda desde fuera a solidificar un impulso que viene del Espíritu Santo, desde dentro, a ese vivir en Cristo, a reflejar su rostro. ¿Cómo hacer para ver esto? Me parece muy importante que yo tenga un gran deseo de ser como Jesús. de vivir con Él. E imitarlo en mi forma personal. O sea, hay un modo en que yo imito y vivo y me dejo guiar y ser Cristo que no lo va a hacer otro. Porque hay un modo personal, de algún modo en el que Jesús quiere que yo viva en Él. Y todo lo que no entre en ese ideal, en ese yo en Cristo, o sea, mis pecados, mis caprichos, mi ceder a la carne, o al mundo, o al maligno, todo lo que va, todo eso deforma quién yo soy realmente, ese yo ideal, lo deforman. Me han convertido en esta versión pobre de mí mismo, que a veces ni siquiera quiero mirar de frente. Y el Señor justamente al mostrarme ese yo ideal, me está formando según mi verdadero ser. Bueno, yo tengo que cooperar en esto, ¿verdad? Vamos entonces al tercer y último tema de hoy, que es el tema de los sentimientos. Y bueno, estamos bien de tiempo. Es un tema también profundo. Voy a tratar de hablar de este tema lo más sucintamente que pueda. Los sentimientos podríamos definirlos como la... Bueno, no es una definición muy estricta, así que no hace falta que la memoricen, pero si les ayuda, es una descripción buena. Dice, son la resonancia interior de lo que uno ama. Si quieren una definición más estricta, según Santo Tomás, sería el movimiento, son movimientos del apetito sensitivo. Yo la actualizo un poco diciendo así, ¿no? Son la resonancia interior de lo que uno ama. Porque todos los sentimientos surgen del amor a distintas cosas. Por ejemplo, si a un chico le gusta mucho la música, ¿no? Y ama todo lo que tiene que ver con la música, ¿no? Le encantan, bueno, por lo tanto ama sus CDs, su iPod, su guitarra, sus grupos favoritos, los amigos a los que les gusta la misma música. Ama todo eso, ese mundo. Y de algún modo rechaza o desprecia todo lo que va en contra, ¿no? O sea, que su papá no le dé plata para ir a un concierto, o los compañeros que se burlan de la música que le escucha, o lo que fuera, ¿no? Y si un día le dice, mira, va a haber tal recital en vivo, y es la banda, conjunto favorito de este chico, ¿no? Bueno, aparece un sentimiento de expectativa, ¿no? Ah, mira, puedo ir. ¿Y el precio? Tanto. Ah, no, ahí se deprime, ¿no? Porque dice, no, mi papá no me va a dar tanta plata. Ven cómo los sentimientos van cambiando, desde anhelo, expectativa, bueno, después de desesperación, desesperanza, ¿no? O temor, no voy a poder conseguir eso. Y ese es el ejemplo que les doy con un amor, el amor a la música, ¿no? Pero piensen cuántas cosas uno ama al mismo tiempo en la vida, ¿no? Ama su propia vida, ama su salud, sus padres y hermanos, sus amigos, su tiempo libre, el deporte, la diversión, las cosas placenteras, el comprar cosas, viajar, aprender, hobbies que uno tiene, ejercitar mis talentos. Uno ama también la estima de los demás o la fama, y también ama las cosas espirituales, y todas estas cosas despiertan pasiones. Cada una de esas despierta un amor determinado, ¿no? Y por lo tanto con sus consiguientes rechazos a lo contrario y demás. Y a veces despiertan pasiones opuestas, tantos amores que uno tiene, a veces despiertan pasiones contrarias. Quiero pasar esta materia, porque amo mi éxito, mi avanzar en la vida, ¿no? Pero me da rechazo el esfuerzo de estudiar, pues no me gusta el esfuerzo, ¿no? Y a la vez me atrae la idea de ir a jugar un partido con mis amigos. Va en contra de estudiar. Pero me da miedo que mis padres me lo echen en cara, ¿no? O sea, tengo temor a que mis padres se den cuenta y me importa lo que mis padres piensan de mí. Y eso también va en contra de ir a jugar el partido de fútbol, que va en contra de estudiar. O sea, fíjense en solo este ejemplo, ¿no? Todas estas pasiones que se juntan, el amor a mi éxito o pasar la materia, el rechazo al esfuerzo, el deseo de ir a jugar un partido, el miedo que mis padres me reten. O sea, en un ratito, en una tarde, no puedo experimentar, no sé, 158 pasiones de todo tipo. Entonces, volvemos al punto de partida. Las pasiones son resonancia interior de lo que uno ama. Y los amores más fuertes en mí, los más preponderantes, son los que van a determinar cuáles son las pasiones principales o predominantes en mí? ¿Cuáles son esos deseos, rechazos, expectativas o temores o enojos más fuertes? Hay amores que cuando están a la cabeza de los demás, o sea, cuando tienen preponderancia, ennoblecen a la persona, porque suscitan pasiones nobles, ¿no? El amor sano a los demás, el amor a Dios, el amor a la verdad. Y hay otros amores que no es que diga que son malos, pero que si son preponderantes, se convierten en fuente de decaimiento, de decadencia en la persona, ¿no? El amor al dinero, el amor al placer, el amor a la fama, al propio éxito. Bueno, si estos amores toman la delantera, muchas veces degradan a la persona, ¿no? Porque matan o eclipsan otros amores más importantes. Por eso decía Sensini que los sentimientos son como una espía de las motivaciones, antes les decía, ¿no? De mi yo real. Bueno, según sean mis sentimientos predominantes, eso me muestra cuáles son mis amores predominantes. O sea, cuáles son los bienes que más me atraen y dónde está mi corazón en el fondo. Bueno, vamos a algunas cosas prácticas para terminar. 4 puntos concretos. Primero, lo que les decía recién, ¿no? Las pasiones me ayudan a conocer cuáles son esos amores preponderantes en mí. ¿Qué pasión gana? ¿El deseo de la diversión o el deseo de aprender? ¿El amor a Dios o el amor a mi propia gloria? ¿El amor a los demás o el amor a mi tiempo libre? Como dice Jesús, ¿no? Así donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. Mateo 6, 21. Y acá, esto, como digo, ayuda mucho a conocerse, para conocerse en su yo real, ¿no? Si salgo a visitar casas, me deprime, bueno, me muestra que todavía no tengo, mi corazón no está en eso. Pero si al contrario, si veo que salí a visitar casas, me entusiasma, me llena de alegría. Bueno, muestra que he ido cultivando un gusto, o lo tengo naturalmente, o he cultivado un gusto por eso, ¿no? Si la perspectiva de orar, bueno, me entusiasma, bueno, veo que hay un gusto, un amor por las cosas espirituales. Si me deprime, bueno, veo que no está. Estaré tentado de asidia en ese momento, o estaré bajoneado por algo. A veces cuando hay pecados, cuando hay cosas oscuras que uno no quiere enfrentar, le deprime orar, no porque no le guste orar, sino porque no quiere enfrentar estas cosas, ¿no? Pero siempre los sentimientos me muestran algo, ¿no? O sea, por algo hay esa reacción. Bien, segundo punto concreto es reconectar con las pasiones buenas. Reconectar con las buenas pasiones. Uno a veces escucha esto de que los cristianos vivimos como reprimidos, ¿no? O sea, que el problema de la ética cristiana es que reprime las pasiones, los deseos, los amores, ¿no? Bien, es clarísimo que el punto de la ética cristiana, de seguir a Cristo, no es reprimir pasiones malas, no es, como la meta no es, bueno, reprimir el amor al dinero, el amor al sexo, el amor al alcohol, ¿no? No es eso, sino despertar un amor más grande. O sea, el problema con esas cosas es que están como eclipsando los amores más importantes. Entonces hay que reconectar con las pasiones buenas, con el gusto por aquellas cosas que realmente planifican y dan ese gozo profundo. Un amor más grande apaga un amor mezquino. Los amores mezquinos se matan con amores más nobles, más grandes, con un amor mayor, un amor al apostolado, a las aventuras de Dios, a la vida de fe. Eso aplaca esos amores menores, al brillo del mundo, a mi independencia y demás. ¿Y por qué esto es importante? Reconectar con las pasiones, o sea, gustar estas cosas. Porque no se puede hacer todo por deber ser. Yo no puedo vivir haciendo todo porque debo, ¿no? Bueno, me levanto, oro, hago la meditación porque tengo que hacerla, y limpio porque tengo que limpiar, y voy a hacer apostolado porque tengo que hacer apostolado. Y bueno, si uno no gusta nada de eso y todo es por deber, bueno, es muy difícil, ¿no?, mantenerse así. Lo puede hacer por un tiempo que está medio, no sé, medio tabajoneado, me siento medio mal, estoy en un día difícil, o mis alumnos están imposibles, digo, lo que sea. Hay días en que uno no le gusta cierta cosa, ¿no? Pero no puede vivir toda la vida así. Por eso decía Lewis esto de la lagartija, ¿se acuerdan? Que cuando, no sé, el ángel mata esa pasión impura e innoble, bueno, ese mismo apetito esa misma capacidad mía, el pasional, se orienta hacia lo bueno y se convierte en un animal, en un gran, ese caballo alado que me lleva. O sea que no es que uno mata las pasiones, sino que permite ahora que surjan otras pasiones más fuertes, más sanas, que de algún modo como que eclipsan a las anteriores, ¿no? Y que esto es sano y es así, uno tiene la evidencia en el pecado mismo. Porque si esas pasiones de, no sé, del alcohol, de tomar, del sexo, de tener más y cosas, ir a comprar cosas, fueran realmente lo que satisface al hombre, bueno, cuando uno las tiene estaría contento, estaría feliz de la vida. Y sin embargo, uno sabe por experiencia propia de otros que no es así. O sea, evidentemente esas pasiones no son realmente satisfactorias en lo que prometen, ¿no? Tercer cosa práctica es lo que llamo el camino indirecto a la libertad, o las ayudas a la libertad. ¿Por qué esto? Porque muchas veces uno no puede, obviamente, no puede mandar a las pasiones, sentir tal cosa. Bueno, yo quiero amar la oración ahora, ya, alegrarme ahora, punto, ¿no? No se puede, uno no puede ordenar a sus sentimientos que sientan tal cosa. Pero uno puede indirectamente influir en sus pasiones. Por ejemplo, ¿no? Si uno, les pongo un ejemplo de esto. Una persona me dijo un comentario medio ácido o negativo. Bueno, si yo me pongo a pensar después, bueno, toda la tarde me quedo pensando lo malo de esa persona, ¿no? Bueno, tal persona, qué desgraciado, está en una mala persona, bueno, y todas las cosas que me hizo en otros momentos, y bueno, después mi enojo y demás aumenta, ¿no? No disminuye, sino que y a la noche me siento en oscuridad, me siento de desanimado, sin ganas. ¿Y qué pasa, en cambio, si uno hace lo contrario? Bueno, me ofendió lo que dijo, ¿no? Lo que hizo. Pero bueno, digo, Señor, te pido gracia para querer a esta persona, para perdonarla, para ver lo bueno que tiene. Bueno, cuando llega la noche quizás me duele lo que dijo, pero digamos, me siento en paz, me siento con tranquilidad, ¿no? Fíjense cómo uno tiene un sentimiento muy diferente en una situación o en otra. Uno no puede decirse a uno mismo, al corazón, bueno, sentí paz, ¿no? Pero uno, depende del camino que uno toma, uno va influyendo en sus sentimientos indirectamente. Y con esto del camino indirecto a la libertad, me refiero a que uno tiene que usar mucho esas realidades externas que parecen limitar la libertad de algún modo. Y esto quizá lo digo ahora muy en breve, habría que hablarlo un poco más si quieren, pero creo que se va a entender. Hay realidades externas que parecen limitar la libertad, pero en realidad la potencian, ¿no? Por ejemplo, el consejo de los demás, de una persona que es sabia, o la influencia de amigos. Por ejemplo, voy a un grupo de oración. Yo sé que voy me junto con otros misioneros, ¿no? Bueno, sé que eso me tira para arriba. Me ayuda a ser mejor, me da pensamientos de fe, me ayuda a tomar las cosas con más, bueno, una visión sobrenatural. Bueno, es bueno para mí. Pero uno puede, alguien de afuera puede decir, pero no, ellos te condicionan. Y vos podés decir, quiero que me condicionen, porque me condicionan bien. Me condicionan para lo bueno. Lo que me alarmaría un condicionamiento malo, ¿no? De personas que son malas compañías, que me van a meter en chismes y quieren envenenar la mente, ¿no? Pero gente que me habla de fe, que me ayuda a ver las cosas objetivamente, bueno, me gusta, me ayuda, quiero que me condicionen, ¿no? Para bien. Entonces, estas realidades externas, como digo, la providencia de Dios, la buena educación, los medios de oración, las actividades que elijo hacer, si en un día yo ordeno mi vida y bueno, estudio, hago mi apostolado, oro, ese orden, aparentemente uno puede decir, pero te cuadriculás la vida, ¿no? Y uno puede decir, no, en realidad mira cómo me libera eso, ¿no? Porque el día que estoy todo el día tirado frente a la televisión, termino el día deprimido, me quiero pegar un tiro. Mira cómo cuadricularme la vida a mí me ayuda, ¿no? Me ayuda a sentirme que hago algo bueno con mis talentos, que glorifico a Dios, que bueno, que vale la pena vivir ese día, ¿no? Entonces son ayudas exteriores a la libertad y ese camino indirecto, ¿no? Yo no puedo decir, bueno, a mi corazón sentite contento, ¿no? pero puedo elegir ese camino de estas acciones, cumplir, hacer en plan de vida, bueno, perdonar a una persona, orar por aquel que me quizá me dijo una palabra dura, bueno, y termino con paz ese día, ¿no? Indirectamente llego a ese sentimiento que hubiera querido mandar. Y por último, cuarta cosa, una ayuda muy importante para amar las cosas santas es lanzarse a ellas y pensar mucho en ellas. O sea, lanzarse a hacerlas. Uno puede amar, Señor, yo quiero amar la vida, la santidad, pero no me pidas que haga lo que hizo San Francisco, ni lo que hizo San Agustín, ni lo que hizo... No, uno tiene que lanzarse a hacer las cosas, ¿no? O sea, es como esas personas que no van a misa cada tres meses. Y pero es que no me gusta la misa. Bueno, hijo, así no te va a gustar jamás. O sea, tenés que meterte en algo. Para que te guste, tenés que entrar. En el mundo de la fe, si uno no entra, no te puede gustar nunca. Es como si a mí no me gusta el karate. Bueno, ¿cuántas veces lo hiciste? ¿Una vez? Ah, hermano. O sea, después de hacerlo un año todas las semanas, ahí te vas a ver si te gusta o no, pero... Entonces, lanzarse a las cosas santas y después pensar mucho en ellas. O sea, meditar. El meditar el Evangelio, el meditar, contemplar el Rosario. ¿Por qué lo hacemos cada día? Bueno, porque eso te va... Lo que uno medita a menudo, lo que uno pone su pensamiento a menudo, va entrando en eso, te va gustando... Y después pasa la acción, salen mis palabras, mi corazón se llena de eso, ¿no? De algún modo es cambiar el alimento, ¿no? Si yo pienso todo el día, no sé, qué sé yo, en pensamientos negativos o agrios, ¿no? Bueno, eso me va agriando el interior. Y si pienso en cambio en pensamientos, personas edificantes, cosas buenas o cosas de fe, bueno, me va santificando, me va pacificando. Entonces es cambiar el alimento. ¿De acuerdo? Comparto una cosa, pero ¿cómo cambia uno, ¿no?, en estas cosas? Me acuerdo cuando fui mi primera misión a Salta, recién saliendo del secundario, ¿no? Una misión de 15 días en verano. Y bueno, me acuerdo que si bien disfruté muchas cosas, también fue dura en muchas cosas, ¿no? Me costaba, porque simplemente no estaba acostumbrado y para mí era duro, bueno, en vez de irme de vacaciones con mi familia, irme a este lugar, un calor, ¿no? Y con, estar haciendo este horario, ¿no? Todo, levantarse, ir a mi ciudad. Y cosas que para mí eran... desacostumbradas, ¿no? Y bueno, me acuerdo que los primeros días estaba medio deprimido ahí. Pero, no sé, no puedo poner un número, pero las pocas misiones, como la segunda o tercera, ya, bueno, me encantaba. Iba, pero era una expectativa y un gusto ir con un grupo, el grupo San Juan a misionar, ¿no? Y veo cómo me fortaleció, me hizo bien, pude crecer muchísimo en la fe, en la vocación, hacerme amigo de muchos, tener muchos amigos ahí en el grupo nuestro, ¿no? Qué difícil hubiera, o qué negativo hubiera sido si me hubiera anclado en la primera impresión, ¿no? Bueno, esto qué difícil, o cómo me cuesta, ¿no? Me cuesta romper el cascarón de esto y salir. Qué mal me hubiera hecho. Qué pérdida, si uno se ancla a ese sentimiento. Y bueno, claro... romper con la vida que uno lleva en algunas cosas y cambiar, siempre es doloroso en algún sentido, ¿no? Pero cuando uno, el corazón se va entrenando y aprende cómo amar de esa forma, cómo relacionarse de una forma nueva, bueno, disfrutás, ¿no? Es espectacular. Lo mismo pasa cuando aprendes a tocar, no sé, el piano, la guitarra. Un año o dos la parís, hasta que entras y podés tocar bien y bueno, ahí ya disfrutás esa música, ¿no? Bueno, vamos a cortar acá y... damos un tiempo para preguntas, si quieren poner el audio.